Dale, de lo que ustedes quieran, primero yo voy a hacer una información, un anuncio. Cuando usted me dice así, ¿sí? Bueno, después del anuncio que hemos hecho recién de la Escuela Técnica, aquí junto con el presidente del blog, el presidente del Consejo Liberal, el secretario de Gobierno, quiero anunciarles, ya lo hemos hecho de forma oficiosa con los eventuales beneficiarios, pero quiero anunciarles a la población de que el fideicomiso tomó la decisión de adquirir 12 hectáreas de tierra para el plan procrear, los cuales van a salir unos 320 lotes aproximadamente, se valoran distintas propuestas. Estos 300 lotes van a cubrir las necesidades, las demandas que tenían, de manera entonces que quiero agradecer de aquellas reuniones que estuviéramos en Buenos Aires, y bueno, después se siguió trabajando, hubo muchas ofertas. Por ahora, se lo vamos a dejar después que lo anuncie esta autoridad de fideicomiso, no vamos a anunciar ni el vendedor ni la ubicación. Si se enteran oficialmente, después se enteran oficialmente, pero yo oficialmente decir ni precios tampoco, pero lo cierto es que ya el acuerdo está cerrado. Hay 12 hectáreas de terreno. No va a haber más compra, intendente. Con esas 12 hectáreas, a priori estaría cubierto las principales demandas. Ojalá en el futuro se pueda tener pero eso también no lo decimos nosotros. Es decir, nosotros alcanzamos todas las ofertas, se las planteamos en el comiso, insistimos en un trabajo de estar como todas las cosas que se realizan todos los días, y creemos que con esto es un aporte. Bueno, después tendrá que decidir el financiamiento del plan procrear, pero ya es un paso significativo y los vecinos van a tener este lugar en este lugar apropiado. ¿Queda alguna van a requerir la nueva zonificación? ¿Algunos de los bloques van a requerir la nueva zonificación para que no se haga un bloque tan grande, ¿no? Porque esto es cada más alejado, ¿no? Sí, nosotros todo va a ser conforme a la legislación que se ha preparado para el saladillo del futuro, ¿no? ¿De qué distancia estamos hablando? Y estamos hablando relativamente más o menos de las mismas distancias que hablamos con relación a las PLTNs. Está dentro, digamos, no está a 10 kilómetros de Saladillo. Está a 10 kilómetros de Saladillo. Seguramente ustedes, en forma oficiosa, se van a enterar, pero yo, bueno, como esto hemos hablado con los funcionarios del plan de se procrear, queremos decir esto, nada más. Y bueno, queremos. No sé cuánto hemos hablado. No, en principio, contestando también a lo que decía Nacho, nosotros la semana que viene estamos en condiciones de elevar convocar a extraordinaria para elevar la ordenanza respectiva para el cambio de uso de zona. Todas las ofertas, ninguna de las ofertas que se presentaron en el marco del plan procrear estaban en zona urbana, pero son zonas potencialmente urbanas porque lo que se respetó en todo momento fue los lineamientos de la ordenanza 93 del 11. Y apoyando también y aportando a lo que decía el intendente, no solamente se está avanzando en el tema de lo que es la compra de sesión, sino también en la infraestructura, pero en los días venideros vamos a tener posibilidades de dar mayores detalles. ¿Quedan desafectados los terrenos en la Villa Norte? No, de ninguna manera, eso se inició y el proyecto de subdivisión está, porque esa es la idea, es en el futuro, si hay necesidad, también aportarlo. No hay desafectación alguna. Lo que en su momento, por las características de la reglamentación del fideicomiso, que es muy estricto en ese sentido, esos lotes para este momento no eran adecuados, pero por un tema de trámites, nada más. Entonces lo que se decidió fue apoyar, y hoy lo estaba hablando con funcionarios del fideicomiso, ahí el municipio tuvo un protagonismo muy importante, porque no es fácil. Nosotros tuvimos la colaboración de personal nuestro y casi todas las ofertas estuvimos apoyando a la gente, fuimos uno de los municipios que mayor cantidad de ofertas presentó. Y se llegó a la conclusión, como bien decía el intendente, de una compra de 12 hectáreas, de un macizo de 12 hectáreas para unas 320 lotes. Nosotros cuando, en su momento, ustedes se acuerdan que la demanda que había de la gente, cuando nos pedían terreno ya, naturalmente ofrecimos lo que teníamos. Y yo por ahora no voy a hacer nombres, pero también de los que estaban, es decir, nosotros en su momento entregamos terreno de una familia propietaria. Una de las personas que protestaba había sido adjudicada por la familia propietaria, lo vendió y después estaba reclamando haciendo la carpa ahí en el frente. Yo estas cosas, después le voy a decir con nombre y apellido, más adelante, si es necesario al principio, porque no me gusta andar hiriendo a nadie, pero al PAN también, yo me tuve que aguantar una carpa hace unos cuantos días, porque yo los terrenos los podía inventar. Después surgió esta posibilidad de procrear programa financiera, como debe ser, porque si no los municipios no tienen posibilidades de esto, cosa que agradecemos, siempre agradezco, yo quiero agradecer acá la decisión del gobierno, como ya se ha dicho, el intendente está en contra del programa, no está en contra del programa, está en contra de todo lo que signifique vivienda, lo hagan, no hagan esto, estas son una de las cosas que nosotros reivindicamos del gobierno nacional. Que haya un programa de esta naturaleza y que haya otro programa, ojalá que venga otro programa tipo plan federal para que podamos, digamos, destinar vivienda a un sector de la población, como le decíamos, al plan federal. Ojalá que se liberen este crédito en la banca privada y en la banca pública para que cada uno pueda ir y comprarse el lote, hacerse la vivienda a su escala, a la escala de su ingreso. Bueno, ojalá que se den todas estas cosas. Lo cierto es que hoy también podemos dar una noticia verdaderamente trascendente para la comunidad, como es lo que decía recién el secretario, un masillo de 12 hectáreas, que sale más de 300 lotes, y eso es un poco la demanda que había a priori de los planes de programa. Bueno, después vendrán los financiamientos, ya lo han hecho hasta ahora. Después lo demás no depende de nosotros. Nosotros en esto estamos, hemos hecho todo lo que correspondía y agradecemos a todas las personas que han intervenido, a la gente del plan Procrear, particularmente a Alejandro Catolini, que en el primer día que fuimos, que ayudó y mucho, bueno, y a todo el personal técnico, ¿no? Porque esto no se hace de las cosas de un día para otro. Pero hoy estamos en condiciones de informar esto, como ya dijo el secretario, después están los concejales acá, se va a ser elevado al Consejo Deliberante para las adecuaciones que sean necesarias. Así que creo que es una buena noticia. ¿Depende con por la aprobación que sí, debo agradecer a los concejales el acompañamiento. Siempre hay algunas particularidades, ¿no? Yo todavía no he conversado ni con el presidente Locke ni con la presidenta del Consejo Deliberante por detalle porque he estado viajando. Pero más o menos está a decir, recursos necesitamos más, muchos más para resolver todas las demandas que son infinitas, pero es lo que razonablemente se le podía pedir a la población en estas circunstancias, que además lo han hecho todo desde la capital federal, donde gobierna el PRO, donde al distrito donde gobierna el Frente Renovador y el distrito donde gobierna el Frente para la Victoria. Es decir, no hay ningún distrito en la aplicación de todas las tasas. Es decir, pero eso es una readecuación. Entonces, por eso esto se hace todos los años, incluso alguna vez hablamos con el presidente de la Federación y con el intendente de Canela, que fue el ministro Arrieta, frente para la Victoria, puro por cruza, ¿no? Kirchnerista, entonces que él decía, si vamos a tener que llevar un acuerdo entre todos para que automáticamente se aumenten las tasas anualmente. Porque cuando uno deja producir un desfasaje, y dice, ¿por qué no puede hacer populismo? Y decir, bueno, no aumentamos las tasas, sí, pero ¿y los servicios? Que eso no quiere significar que no tengamos déficit en los servicios, porque tampoco la plata no nos alcanza, si compramos una cosa, nos falta para otra, vamos, siempre va a haber una carrera loca para tratar de satisfacer todas las demandas. Pero bueno, los municipios tienen que readecuar las tasas, después hay problemas de la economía que nosotros no manejamos, problemas de software, ¿no? A los municipios, pero bueno, en fin, el Consejo Deliberante acompañado, el bloque oficialista naturalmente haciendo punta, ¿no? Y en este caso hemos tenido el acompañamiento también en general de las otras fuerzas políticas que he hecho que valoramos. Sí, señor. ¿Y desde algún ámbito debería participar, votando o candidatándome? Bueno, voy a participar, sí, es obligación votar. No, te hice mala pregunta. Si va a participar como candidato. Veremos. Falta un poquito. hasta el último día de inscripciones de lista, este no vamos a ver. Siempre ha sido una característica. Igual yo siempre le digo a todos que se vayan anotando, ¿viste? Todo lo que quieran, porque si no van a esperar hasta el último momento, ¿viste? Si uno se decide, ¿eh? Lo que pasa es que acá hay algunos que se pueden anotar, pero no se anotan. Y así, ¿eh? ¿La almohada escucha el más? No, escucha. Después lo demás, todo parte de una visión, a ver, onírica, para que lo busquen en el diccionario, le digo. Estamos funcionando. La verdad, todos los que militamos en política, acá tengo a mi izquierda los políticos de raza, que tienen condiciones potenciales para ocupar cualquier cargo, ¿no? No solamente los que ocupan actualmente, sino desde ejecutivo o al legislativo. Los cargos que se ganan en la cancha, con militancia, uno tiene que lograr también una empatía con la sociedad, porque uno todo puede, yo quiero ser el candidato, pero si la gente no me vota después, y también está la repetida, ya que estamos hablando de repetida cantina, y gorosito, así, sí, es cierto, hace 23 años que estoy yo. Pero yo no pedí la reforma de la ley orgánica de la municipalidad, y hay otro intendente que también está en la misma cantidad de años. Es decir, a mí no me prohíbe nada presentarme, pero el gorosito dijo que no se iba a presentar todas esas cuestiones. Esa es una, digamos, una cuestión baladí, una cuestión de menor importancia, si se dijo, si no se dijo, A mí lo cierto es que a mí no me permite, no me prohíbe ningún artículo de la ley de la municipalidad, ni a la Constitución Provincial, ni a mí, ni al intendente Custo este 3 de febrero, ni a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, al 135 nadie le prohíbe presentarse el día de mañana, la legislatura puede tiene mayoría frente para la victoria, pueden cambiar Mira, yo con mi hermano, yo converso cuando ustedes ven que hablan algunos conmigo de la oposición y que andan ahí, dicen, che, déjate joder, no te presenté, así podemos ganar. Eso es lo que dicen los muchachos de la oposición. Esto no quiere decir que uno sea invencible. Nadie es invencible. Muy mal. Nadie es invencible. ¿Eh? Muy mal. Pero ¿cómo van a decir no te presentes para que podamos ganar? Claro. Además, del otro lado tienes que ganar mejor. Eso te van a ganar peor. ¿Eh? Y usted conoce el tema de charra con eso. Está muy mal. Si uno te gana, hay que ganar el mejor, no va a ganar el peor. No, yo no digo ser el mejor. Yo estoy, a lo mejor, yo soy intendente porque todavía el mejor no se presentó. ¿El mejor de qué? Él no se presentó. Digo, yo no digo ser el mejor, no tengo esa falsa modestia. Lo único que sé es que yo soy un laburador de la política, como muchos. Y yo todo lo que digo, porque la mayoría de la gente dice, y aprovecho, y yo no quiero involucrar mis opiniones a los dos José Cales, que seguramente tienen sus expectativas de política, y si quieren ser candidato podrán ser candidato, independientemente de que yo lo sea, se pueden inscribir y presentarse, incluso competir conmigo, y es que yo lo llego a hacer, ¿cierto? Ahora, la mayoría de la gente, los que quieren ser candidatos, no me dicen, yo no le voy a dedicar todo el tiempo que le va a dedicar vos, que le voy a dedicar. Es cuestión de estilo. En que vos empezás a dedicar horario comercial, con horario comercial te va a alcanzar. Y yo me estresaría, uno no puede, yo les digo lo siguiente, yo no soy un pecho frío. Yo voy siempre voy para adelante, y bueno, y eso me lleva, cada opinión, cada opinión que uno emite, me lleva incluso hasta tener problemas con algunos de ustedes. Cuando uno dice algo, por ahí se ve que yo lo hago para lastimar. Cuando uno dice algo, por eso yo no me defino como pecho, yo voy, avanzo. Y a veces cuando hay que remar contra la corriente, se rema contra la corriente. Y además, estoy a raíz de ya que no me preguntaron, entonces respondo yo, si me preguntaron. Sí, lo de Scioli. Yo soy amigo amigo de lo que se puede decir, tengo una buena relación con el gobernador Scioli, que respeto, y que no entro a hacer una evaluación de su gobierno, o sea, que la haga el partido. Las obras ahí que hemos conseguido están, pero yo no me paso partido. Yo no me paso, yo soy no me vendo, no paso número, soy radical. Y soy el más peronista de todos los peronistas, incluso de Slayer, sí, eso póngalo tranquilo también. Pero yo lo hago desde el gobierno con la camiseta radical. Los peronistas que me votan lo hacen desde el peronismo, el que sí decida de pasarme. Lo que se quiera pasar, que se pasen. Yo nadie no va a decir nada, porque después a veces lo vamos a tener que recibir como en muchos casos como hijos pródigos, pero yo no tengo las fotos, podrán decir lo que quieran. A veces algunos le escriben las cosas, porque hay gente que le escribe las cosas, y en este pueblo nos conocemos todos, le escriben las cosas, y otros no tienen condiciones para entender los procesos políticos. ¿Qué va a hacer? Bien. Gracias.